¿Alguien te ha explicado cuánto cuesta la educación de ustedes en este centro? Sí. ¿Quién te lo ha explicado? Nuestras maestras. ¿Se lo explican? Sí. ¿Y qué te dicen? Nos explican que no cuesta nada. No cuesta nada, pero si le cuesta al Estado cubano. Sí, al Estado cubano sí, comprar los libros y todo. El cambio de la directora fue muy bueno, el cambio. Todo está avanzando bastante bien. Por lo menos tienen maestro los niños. ¿No le falta a sus hijos ningún maestro? No, hasta ahora no hay ningún faltante. ¿En primero? En primero, una en cuarto y una en sexto. En sexto, o sea que lo tienes bien repartido. Sí. ¿Y no le ha faltado un maestro? Hasta ahora no. ¿Los libros? Los libros faltaban, pero ya dijeron que lo iban a traer. Cualquier cosa que necesiten de nosotros, nosotros apoyamos la escuela. ¿Hoy mismo qué estás haciendo?